la sexta raza del hombre Aella Pliano que se desarrollará en el exterior del planeta, verá la forma verdadera de Tera, porque el planeta a través del tiempo se irá limpiando de todo polvo y basura cósmica que lo envuelve y una vez que se libre de ella, traslucirá toda su belleza y esplendor. 55. Si no hubiéramos tenido el polvo y la basura cósmica envolviendo los cristales de cuarzo, ¿qué hubiera pasado con el hombre en la superficie del planeta? La misión encomendada hubiera sido rápida, eficaz y totalmente controlada. No habríamos tenido la necesidad de colonizar al planeta ni de salir de las naves, nuestro servicio universal se hubiese ajustado a curar los cristales de la célula y regresar a nuestro destino. Esta tarea sería comparada a un trabajo de investigación y exploración. 56. ¿Qué pasará con el planeta Tera cuando quede limpio de todo polvo y basura cósmica y sus cristales aparezcan? Cuando una idea es emanada por el Creador, mejor dicho el principio único, los cristales que la forman nunca se pierden, solo se reciclan, ya que son absorbidos por la mente universal y reutilizados para nuevas ideas. Cada vez que los cristales de una idea fueron utilizados para ejecutar y plasmar una idea y esta cumplió su cometido, entonces para entrar nuevamente a ser parte de la mente universal deberá ser más sutil, en ese caso el cristal de la célula Tera se dividirá en miles de cristales más para así poder ser más diáfano y leve, con ello podrá ser parte de una nueva idea del principio único. 57. ¿Nos podrían dar un ejemplo? Lo mismo sucede con ustedes, veámoslo así, el universo funciona como una gran empresa. El presidente, el principio único, sentado alrededor de una mesa, comunica a sus ejecutivos una gran idea, la cual todos deberán ejecutar, estos representan las dimensiones, estos ejecutivos encargarán a los empleados, planos y grados, que le siguen, que elaboren lo mejor que puedan proyectos, pensamientos, para la ejecución de esa idea. Una vez analizada, estudiada, ilustrada, pensada, regresará al presidente, pero ya no será solo una idea, se habrá convertido en una idea rica en conocimiento y entendimiento, porque muchas personas habrán intervenido en la proyección, elaboración y ejecución de esa idea, haciendo que ésta se llene de energías, pensamientos especializados en la ejecución de esa idea. Queremos decir con este ejemplo, que la idea ya no estará sola fluctuando como un deseo, sino que estará llena de sabiduría referente a esa idea y si esa idea es plasmada con amor, entonces su ejecución se hará correctamente. Así funciona el universo, por eso todos trabajamos para la ejecución de ideas, las cuales se plasman cósmicamente para el bienestar del ser uno, o sea, para el beneficio de todos nosotros.